Muy bien, estamos de regreso en su programa Olincabam por una cultura ambiental en movimiento. Y bueno, pues me da muchísimo gusto tener aquí de nuevo como compañera, como siempre, a Dulce, Dulce Poli. Dulce Poli. Flores. Ya, ese va a ser mi nombre artístico a partir del día de hoy. Y pues, muy buenas noches, bienvenidos aquí a Olincabam, un gusto saludarlos. Y también un gusto saber que estamos platicando con Adrián, el cual, bueno, nos está instruyendo en el tema de serpientes y demás. Adrián, muy buenas noches. Buenas noches. Entonces nos comentabas, Adrián, bueno, más bien te preguntábamos, ¿de alguna forma se está trabajando para hacer sensibilizar a la gente sobre la importancia de las serpientes y de alguna forma pues evitar, digamos, matarlas indiscriminadamente? Porque usualmente uno ve en el campo, hay serpientes pequeñas que pasan lejos de la gente y sobre ellas, yo he visto, bueno, son de dar miedo, las nauyacas también son muy hermosas. Imagínense unas serpientes, pues no sé, de repente son como 20 centímetros las que yo he visto, de colores como azul, tornasolado, algo así más o menos, si no me estoy alucinando, y de repente pasa la gente y pues los golpea y les rompe la columna en dos, algo así, las mata rápidamente, sencillamente porque están pasando cerca de ellos. ¿Qué se está haciendo al respecto, Adrián? Bueno, mira, el problema de digamos, la destrucción de las serpientes, llamémoslo así, ¿no?, de todos los sentidos, se está manteniendo todavía, no es fácil, no es un problema fácil de solucionar. Sin embargo, yo creo que un grupo de personas muy interesadas en todo el país está haciendo un esfuerzo. Mira, yo quiero llamarte la atención en cuanto al papel importantísimo que tienen los zoológicos y en especial los herpetarios dentro de los zoológicos como una manera de hacer conciencia, como una manera de, digamos, poner cerca a los seres humanos y a las serpientes y ver que en ambos lados tenemos cosas similares como la vida propia y también las diferencias, y entonces se crea un sentimiento de respeto. Por el lado de, digamos, de la parte gubernamental, el hecho de que las NOM 089 están enlistadas, sí, ese es un gran avance, un gran avance. Y por otro lado, hay campañas de concientización. En el caso aquí de Michoacán, estoy ahorita desarrollando yo un programa para dar una especie de entrenamiento en las zonas de Tierra Caliente y en el Balsas en Michoacán, para, pues, digamos, dar instrucciones de cómo evitar problemas con las serpientes de cascabel. Adrián, sí, retomando un poco sobre el escudo nacional y que, bueno, Olincabam ha dedicado ya 4 programas al mes patrio, ¿qué es lo que representa la serpiente en nuestro escudo nacional? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque es muy compleja. Uh-huh. La historia del escudo nacional ha cambiado muchísimo. Debemos de entender que originalmente cuando uno ve el Códice Mendoza, por ejemplo, sí, que fue la primera representación, ahí no aparece todavía la serpiente de cascabel. Así es. Y luego posteriormente cambió, llegó a aparecer una serpiente que no era una serpiente de cascabel, sino era una serpiente acuática, que otros biólogos lo interpretan como que fue una serpiente ratonera. Fue pasado por agua el momento, entonces. Pues algo así, pero fue precisamente el padre Diego Durán, ¿sí?, que él le dio una reinterpretación a la leyenda mexica, y él introdujo la serpiente. Pero fue hasta después que se le dio la personalidad de la serpiente de cascabel, y no fue hasta la época de Venustiano Carranza cuando pasó eso. Sí, eso es muy interesante. Fue en 1917 cuando la serpiente fue representada ya oficialmente como una serpiente de cascabel. Entonces la historia de la serpiente de cascabel como tal es reciente. Sin embargo, y esto me gusta resaltarlo muchísimo con mis alumnos y con muchas personas, ajá, es muy emblemático porque de alguna manera une dos símbolos precolombinos para formar una identidad que, pues, de alguna manera describe nuestras raíces. ¿Podríamos decir, Adrián, que para los indígenas la serpiente quiere decir la renovación de la vida? Porque yo tengo aquí que, bueno, cuenta la leyenda, ¿verdad? Sí. De hace muchos... Se encontraba que, sí, sí, casi. ¿Qué es lo que representa? Entonces, ¿qué mejor que tú nos puedas explicar, que eres el experto en la materia? Mira, Las serpientes desde en muchas culturas, no solo precolombinas, incluso actuales, representa sabiduría. Ah, ya. Sí, representa el conocimiento de alguna manera. Ponerla en el escudo nacional junto con el águila representa de alguna manera la vivencia y la conjunción de nuestra raza, de nuestra personalidad como mexicanos, porque es justo la conjunción de las plumas del águila, ¿sí?, y las escamas de la serpiente, que da como un todo a Quetzalcóatl, ¿sí? Entonces, a lo que voy es básicamente que no puedes desligar al águila de la serpiente ni la serpiente del águila. Sí, claro, aparte el escudo es hermoso, debemos reconocerlo, independientemente de que esté con las alas abiertas el águila o que esté de perfil del lado izquierdo y con o la serpiente... O que esté cortado, ¿verdad? Ya sea de... Que esté mochada, media aguilita, sí, que sea una media aguilita. Sí, no, o que sea una serpiente de agua o de tierra, el escudo de verdad es algo muy enorgullecedor que tenemos los mexicanos. Oye, Adriana, ahora que estamos comentando precisamente de las serpientes, la gente no las quiere precisamente por el veneno cuando muerden, no pican, las serpientes no pican, las serpientes muerden, con sus colmillos inyectan el veneno. Pero Adrián, ¿qué tan tremendo, digamos, a nivel nacional, en esos últimos tres minutos que estamos a punto de terminar esta entrevista, nos podría decir qué tan tremendo realmente es la mordedura de víboras? Me refiero, ¿qué tantas personas a nivel nacional, qué tanta importancia desde el punto de vista de la morbilidad, de todo esto a nivel salud, realmente representa a las serpientes? ¿Realmente es una amenaza? Es muy importante que le menciones esto, realmente serio, o sea, en el sentido de que como se ignoran tanto de estos animales, los accidentes por mordeduras son pues frecuentes. Hablar de estadísticas es difícil porque todavía no se tienen buenas estadísticas acerca de la frecuencia de las mordeduras. Sí. Pero sí sabemos perfectamente que mucha gente va a los hospitales para ser atendidas por mordeduras. Déjame decirte que México es uno de los principales productores de sueros anticlotálicos que hay ¿en el mundo? A nivel del mundo. Y de hecho, bueno, yo todavía no me he actualizado en esto, pero el año pasado se estaba evaluando por la FDA de Estados Unidos lo de importar el suero anticlotálico, sí, desde México. En Estados Unidos. Wow. Entonces, yo me imagino que eso resultó, pues, exitoso. Yo creo que ya debe estar ahorita en el mercado de Estados Unidos, no estoy muy seguro. Pero eso, pues, da un reflejo de que realmente el problema es serio y que, de alguna manera, los científicos mexicanos han puesto, pues, el ojo en el problema, ¿no? Oye, Adrián, ¿y qué tan...? ¿Qué hay de cierto con aquello de que si succionas en el momento de la mordedura de la víbora realmente eliminas el veneno? Pues déjame decirte que no es cierto. ¡Ah, mira! Déjame decirte que es uno de los grandes mitos que deben evitarse, y que cuando una persona es mordida por una serpiente de cascabel o cualquier tipo de serpiente venenosa, primero, antes que nada, es tratar de ir al hospital lo más pronto posible. Eso es muy importante, entonces, para, sobre entonces, todo, evitar los mitos y evitar las muertes, por otra parte. Nada de dejar chupetones no, y demás. Nada. Olvídense de eso, por favor. Sí, puede ser totalmente contraproducente y traer consecuencias muy serias. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo lo succiono, ¿a mí se me queda el veneno o no es cierto? ¿O si es cierto o cómo? Mira, el principal problema es que cuando tú haces las hendiduras, que normalmente uno piensa, ¿no?, de hendiduras sobre donde entraron los dientes, ahí estás provocando rompimiento de vasos donde puede colarse más veneno, número uno. Y número dos, si tú tienes una muela picada, una mordedura de tu novio, lo que sea, ahí entra el veneno. Ay, no. Entonces no es el veneno de la saliva de mi novio, sino el veneno de la víbora, de la otra víbora ponzoñosa, ¿verdad? Exactamente. Oye, Adrián, pues muchísimas gracias. No sé si nos puedas ayudar dándonos algún dato, ya sea de alguna página de internet, algún número telefónico, correo electrónico, por si la gente le quedó algo de dudas y pueda consultarlo contigo directamente. Claro que sí, me da tanto gusto que les voy a dar mi correo personal. Ay, muy bien. A ver, dímelo por favor ahora. Es Adrián Quijada Ajá. @ Sí. Hotmail.com. Oye, Adrián, no, perdón por corregir el asunto, pero aquí tengo en tu página y es Adrián Quijada. No sé si te equivocaste acá, en tu página, en tu correo electrónico, o te equivocaste. Quítale el guión ese bajo y es todo pegado. Entonces, Adrián Quijada. AdriánQuijada@hotmail.com. Adrián, te agradecemos infinitamente el hecho de que te hayas comunicado con nosotros, que nos hayas dado e instruido, ¿verdad?, a las chupadas de víbora y que también les tengamos algo de miedo. Muchísimas gracias, Adrián, y bueno, eres bienvenido a esta estación cuando gustes, de verdad. Gracias a ustedes y espero pues tener otra oportunidad para seguir hablando de estas maravillosas criaturas. Perfecto. Gracias, Adrián, te lo agradecemos infinitamente. Chao, gracias. Adiós a ti. ¿Vamos a ir a un corte? Pero antes vamos a leer una bien. Telefonemas. Las líneas telefónicas de Radio Ciudadana, 5604-8229 y 5604-7926, nos habló Ismael Islas de Cuapa, y él pide que por favor analicen a la serpiente y al águila por separado, pero se pregunta, ¿por qué aparece una matando a la otra? Es una mezcla de símbolos, yo he escuchado varias cositas. Brevemente, estamos mezclando ahí por un lado lo que es el aspecto del mundo indígena, y por otra parte también tiene que ver el aspecto de lo que es el rollo así como más europeo, que la serpiente era la realeza, perdón, la águila era la realeza y acababa con la maldad. Entonces más bien es un punto de vista occidental. Lo que pasa es de que, bueno, de verdad es que esto es una historia de México impresionante. Ajá. Que de verdad deben chutársela. Si tienen la oportunidad de comprar el libro de Azteca, la verdad ahí viene muchísima información. Después del corte, a mi querido Ulises, Ismael, le vamos a explicar un poquito, ¿verdad? Cómo lo que sabemos nosotros. ¿Cómo, por qué están ahí mordiéndose una a la otra? Regresamos aquí a Olin Cabán por una cultura ambiental en movimiento. No se vayan. Animal se nutre más de mi conciencia. Ese animal se nutre más del dolor. Ese animal se nutre más de tu presencia. Va devorando todo espacio interior. Ese animal se nutre más del dolor.